palabra de Dios dice en Salmos capítulo 17, del verso 8 al 15. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En la foto de arriba, de izquierda a derecha, se observa a Eleuterio Cabrera, pastor de Templo de Dios en Dallas y amigo de falsos profetas. Agustín Reyes, director de Radio Fe en Dallas e insaciable para pedir dinero a sus oyentes. Y a Lázaro Saldaña, locutor de la 1360 y 540 AM en Dallas. En días pasados, este trío de malvados intentaron echar fuera de la radio al pastor Sergio Ibarra, predicador y defensor de la sana doctrina. El pastor Sergio Ibarra renta un bloque de 6 horas en la 540 AM, donde trabaja Lázaro Saldaña, quien es enemigo de que se alerte al rebaño del Señor contra los lobos rapaces. Este, en común acuerdo con Eleuterio Cabrera y Agustín Reyes, puso en mal, mintiendo, al pastor Sergio Ibarra con el director de la estación 540 AM. Gracias a Dios, a pesar de que no es la primera vez que esto sucede, ese trío de malvados y otros no han podido conseguir su propósito. El pastor Sergio Ibarra, a quien conozco personalmente y quien tiene un corazón bondadoso, hasta le ofreció hace un tiempo una hora gratis de las 6 que él compra en la radio a Agustín Reyes, con la condición de que no siguiera explotando económicamente al pueblo de Dios de Dallas-Fort Worth. Por supuesto que este no aceptó, ya que su droga es pedir dinero. También me enteré que Eleuterio Cabrera invitó a su congregación a orar y a ayunar para que sacaran de la radio al pastor Sergio Ibarra, ya que hoy por hoy es uno de los pocos que denuncia la apostasía por medio de la radio. Como dije anteriormente, esos hijos del diablo no han podido lograr su propósito maquiavélico. Sin embargo, sé que en cualquier momento lo conseguirán, porque desafortunadamente a la mayoría de directores y dueños de estaciones de radio cristianas, entre comillas, lo que realmente les importa es el dinero, y oyen más a quienes les dejan más dinero en sus arcas. Actualmente, predicar y enseñar la sana doctrina por medio de la radio en Dallas-Fort Worth, Texas, es muy complicado, ya que la mayoría, por no decir todas, son manejadas por hombres carentes de temor de Dios. Mientras que los grandes pastores, entre comillas, de nuestra área, siguen enmudecidos ante los rugidos de león. Amada iglesia, a pesar de tanta oposición, sigamos predicando la sana doctrina y denunciando a los falsos ministros. Que Dios les continúe bendiciendo.